cómo se sienten esas palmas arriba. Palos y castigos. Porque insistes en conseguir lo que no debes. Porque insistes diciendo que soy lo que quieres. Me persigues, me envuelves en tu seducción. Me muestras loca de pasión. En ti hay pecado. Yo no puedo ni debo tan solo mirarte. He prometido ser fiel y vienes a tentarme. Ya no insistas, no tiene límites tu amor. Mujer que impactas con tus ojos y cuerpo salvaje. Porque tuviste que empezar a soñar con arrastrarme a lo prohibido. Procura, procura no enamorarme. Procura no seducirme con tus instintos salvajes. Todos arriba, vamos. Yo no puedo ni debo tan solo mirarte. He prometido ser fiel y vienes a tentarme. Ya no insistas, no tiene límites tu amor. Mujer que impactas con tus ojos y cuerpo salvaje. Porque tuviste que empezar a soñar con arrastrarme a lo prohibido. Procura, procura no enamorarme. Procura no seducirme con tus instintos salvajes. Procura, procura no enamorarme. Procura no pensar que me tendrás en tu red. Procura olvidar. No me tendrás en tu red. Procuro olvidar, procuro olvidar, procuro olvidar que yo seré para ti. Procuro olvidar, procuro olvidar, procuro olvidar que tú serás para mí. ¡Ay, ya va! ¡Con 8:40, mamá! ¡Con 8:40, mamá! Y los aplausos de la gente de Escombros, ¿a dónde están? Arriba. Ahí está. Bueno, el amigo...